Están escuchando Comic Geekos. Señoras y señores, ya se me olvidó cómo se hace la introducción porque no estamos en mi casa. Pero esto es Comic Geekos. Bienvenidos a un episodio súper, pero súper especial. El episodio número 395, grabado un lunes 12 de noviembre del 2012. Señoras y señores, este episodio muy, pero muy especial. Tenemos acá en el estudio B de Britolandia a Julius. ¡Ey! ¡Primero a mí! ¡Bravo! ¡Excelente! Muy, muy duro. Sí, un poquito muy duro. El que nunca habla. El que nunca se acercaba al micrófono. Se acerca al micrófono y se lo harto. Hoy se lo comió. Bienvenido también a... Bueno, no bienvenido. Gracias por bienvenirnos a nosotros, Britoman. Bueno, buenas. También tenemos por acá a Ticoman. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, también tenemos por acá, bailando con la Sakura, con el pose. Ya la va a morder. Sí. Yo veo dos pussies ahí, no sé. La maceta de Behavior. Está, mira, uy. Ay, te va a dejar oliendo algo raro ahí a la Sakura. No, ella ya está acostumbrada a venir aquí. Ajá, uh-huh. Ya, ok. Sí. O sea que siempre hace lo mismo con la Sakura, pobre. Sí, sí, sí. Ya es fetiche de ella. La propia gata huele a pescado, se va a estar oliendo ella sola. Sí, toda la noche. Todo el día. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior bailándole de esa forma tan exótica a la Sakura. Nosotros nos ignora. A nosotros nos ignoró, pues claro. Es porque tenemos un productor ejecutivo. ¿Solo uno? En este episodio. No, perdón, tenemos dos productores ejecutivos esta noche. Oh, es una noche súper especial. Falta de uno. Hay menos de tres. Hay dos. Señoras y señores, nuestros productores ejecutivos de esta noche son nuestro amigo Marte Gracia. Ah, porque son invasores de Marte. De Marte, sí. Exactamente, porque es un show de invasiones extraterrestres. Y también tenemos a nuestro productor ejecutivazo, Miguel Díaz. Ahí está nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, que sigue en su racha de ser productor ejecutivo. En su mal hábito. En su mal hábito. Que es... No, es buenísimo hábito. Pero... No, yo insisto, este dejó el pago recurrente y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero no, Mara, si usted quiere ser igual de tener esos mismos malos hábitos que tiene nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, usted lo puede hacer. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donen la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo. Así como nuestro buen amigo Marte Gracia. Hacia amigazo del alma, Marte Gracia, y nuestro super amigo Miguel Díaz Hidalgo. Oh. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio comentándoles que estamos grabando en el estudio de Britolandia, en estudio nos, B. Nos hemos movido de lugar. Sí. ¿Cuántos kilómetros? Como sí, medio. Cinco. Ni siquiera uno, sí, creo. Porque sí, menos vea. Sí, porque si Mahoma no va a grabar el estudio A, va a Mahoma. Pero no lo encontramos. Así que, no encontramos a Mahoma, así que... Sí, ni modo, nos quedamos con Britomán. Así es. In Russia, my friend. Podcast cast to you. Alright. Quienes ahí están viendo el chat, creo que ni están viendo. ¿Cómo no? Si estamos viendo el chat, ya está. Sí, estamos viendo el chat y yo que está quejando del audio, pero acuérdense que por eso estamos. Sí, Mara, estamos on location. Transmitiendo, ocupando un montón de tecnologías extrañas. Vamos a. ¿Y el sensei? Dicen que parece que nos oímos como Megatron. Como pero no podemos comprobarlo porque por no tenemos... Por los chivazos de Megatron. Sí. No tenemos cómo irnos nosotros mismos. Sí. Hablando de Megatron, hay una noticia de Megatron. Bueno. Okay. Me da miedo mover la laptop para que ustedes puedan ver con la cámara a los demás integrantes del show. O sea, porque sí se va a desconectar todo esto. No. Vamos a poner una foto de cómo hicimos. Además que no nos van a censurar porque aquí yo estoy con la masita. Sí, sí, sí, Dios fuerte. Así van a ver todo el episodio viéndote. Oh my God, la masita. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este fabuloso mega episodio buscando el botón adecuado. Aquí está. Con unas cuantas... ¡Ey! ¡Sonó! No. ¡Le acertó! Geekos. De cómics. Adelante, Julius. ¿Cuáles son las noticias? Pero fíjate, de verdad, yo pensé que iba a ser otro episodio tipo Unplug. Sí. Pero se han traído todo el estudio encima. Lástima que la gente no nos puede ver. Qué poco. No, ya puse yo una foto. Ah, ya pusiste una foto. Sí. Porque fíjate que eso podría ser la portada. Pero vamos a actualizar después la foto. Después, ya de 2 horas, ¿de qué tico ha pasado? No es. No. Vaya, pues vamos con las noticias. Yes. Roberto Orsi, que me imagino que se debe pronunciar de algo más bonito que un simple Orsi. Y tal que vez todos Orsi. Sabemos quién es, por supuesto. Yes, claro, ya confirmó que la trilogía de Lock and Key, la que no pudieron hacer serie de televisión, la van a hacer películas de cine. Fueron Lock and Key. Es la serie de IDW, escrita por Joe Hill, el hijo de Stephen King. Uh-huh. Acerca de una casa. ¿Y de dónde habrá sacado ese Joe Hill? Hill es el apellido de la mamá. Porque cuando él comenzó a escribir. No quería que lo asociaran. No quería que lo asociaran para que lo reconocieran por méritos propios y no por. Ah, qué dundo. Bueno. No por el tata. No, es que espérate, es que si no le hubiera funcionado. Los libros 2 años después ya se hubiera. King. Ya hubiera firmado King y hubiera puesto entre paréntesis, hijo de Stephen. Que aprendió a escribir de su papá. Stephenson. Así que lo confirmó. Fíjate que esto ya lo anunciaron hace como una semana y el fulano lo anunció por su cuenta de Twitter. ¿Twitter? ¿Qué es eso? Twitter. Britomante, mandé un link con. Un enlace. Direcciones web donde podés ver los videos de Battlestar Galactica, videos, el nuevo prequel que se llama Sangre y Cromo. Mira, pero hablando de eso, eso no convido. O sea, en el link que mandaste están los webisodes. Ajá. Son dos webisodes choros. El derecho y el izquierdo. Pues, yo no vi las nuevas series de. Ok, yo Galáctica. Pero según lo que veo, las naves que aparecían ahí, esas aparecen también. Son como galácticas. En la nueva serie y eran las mismas o son las de la serie anterior. Ah, es que yo no vi serie que vos decís, la primera prequel que sacaron en Sci-Fi Channel, yo solo vi los dos primeros episodios que hablaban un montón de paja acerca del hijo, el científico, la hija. Bueno, me acuerdo que vos decías que esa serie solo mar amontonando si no salían ni una nave espacial. Sí, y no salían cabal, no salían nada. Pero yo sí vi un episodio de no sé cuál de todas esas, porque son varias series, en las que sí salían los nuevos, ¿cómo se llamaban las naves? ¿Vipers? Los Vipers, ¿verdad? Ajá. Salían los nuevos Vipers. The Windshield Vipers. Pero que por algún motivo la tecnología de los Cylons se los dejó de. Espérate. No funcionaron y tuvieron que ocupar los viejos. Espérate. Windshield Vipers. Entonces no sé si al final terminaron ocupando siempre a los viejos o se los fíjate, fíjate que no sé. Yo voy a comenzar a verla esa serie. Me voy a esperar tal vez a que salgan más episodios. ¿La que la cancelen? Son de 10. Solo van a ser 10. Creo que duran menos de 10 minutos. 7 a 12 minutos cada cortitos. Uno. Y la idea es que cuando los hayan publicado son huevitos de esos como quedan en las primeras comuniones con una nuez al centro. Tienen frío. Y pero estos son blanquitos. Y la idea es que cuando los hayan pasado todos, que están sacando uno cada viernes desde el 9 de noviembre, o sea que ya pasaron. Bueno, ya hay dos. Ya hay dos, pero fíjate que sí, a no ser que han dado un doble la premier. Y cuando estén todos juntos, lo van a pasar de un solo en el sci-fi, como una película. También anunciaron que Mark Wahlberg va a sustituir a Shia LaBeouf en Transformers 4. Un poquito salto de edad, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate que sí. Espero que no vayan a decir que es Spike otra vez, que ya envejeció. Shia LaBeouf. Pero mira, ya era hora que lo cambiaran. Lástima que no cambiaron al director. Era hora y tipo segunda película. Sí, bueno, sí. No, es que era en las. No, no lo podían cambiar en la segunda. Porque, o si no, tenían que cambiar a la Megan Fox. Ni porque todo el mundo sabe que es una gran zorra con otra. Con otro también. No, pero el otro podía ser su tata. Bueno. La niña es promiscua. El Sugar Daddy. Ok. Bueno, lástima que fíjate que la sigue dirigiendo Michael Bay. Yo pensé que tal vez a él lo cambiaban también. Miguelito, a ver, entre las noticias no tan agradables de la semana y la que ha hecho más ruido en internet, por lo visto, es que. DC ya anunció cuál es la cuarta serie nueva que van a publicar a partir de febrero del otro año para completar el número mágico 52 que tienen, porque cancelaron 4 series recientemente. Habíamos dicho que iban a tener una de Katana, una de Vibe, y la tercera era JLA, no, no. Justice League of America. Justice League of America, sí. The American Justice League of America. Entonces la cuarta se va a llamar Constantine. El problema, sí, el problema es que, ¿qué pasa con la serie de larga duración de Vértigo Hellblazer? La cancelan. Con el número 300. Fíjate que eso está en discusión porque la noticia inicial leí que sí, la cancelaban con el 300. Otros decían que ya no lo iban a publicar, que se iban a quedar en el 299 para publicar un nuevo número uno. La crítica es porque Hellblazer es la serie de Vértigo de más larga duración. Creo que fue la primera. Porque Swamp Thing... Oficialmente Vértigo, creo que sí. Porque cabal, Swamp Thing, Sandman, todas esas no fueron realmente Vértigo, sino que agarraron esas series y dijeron, aprovechemos que ya están hechas y hagamos esta banda que se llama Vértigo. Ok. El problema y la de dónde vienen tantas críticas es que cuando era parte Vértigo, y aún lo es por un par de meses adicionales, la serie era clasificada para audiencias maduras. Entonces podían tratar cualquier tema sin tapujos. Ahora, al convertir la serie en parte del New 52, la convierten en una PG. Tratando no tal vez todo público, pero igual le quitan tienen que bajar el tono. Entonces mucha gente se está quejando de eso. Aparte que es la serie actualmente de DC que tiene el número más alto. La más antigua. Ahora la serie que queda con el numeral más alto es Fábula, fíjate. Sorpresivamente va por el 125, ya que todo el resto de las DC 52 están por los números 13, 14 en este momento publicándose. También hay números de market share para octubre, ventas de paquines en los Estados Unidos. La tortilla se dio vuelta nuevamente gracias a una combinación de parte de Marvel de sí, que vende buenas tortillas. Y aquí acaban de celebrar el día de la pupusa. De la pupusa. Sí, estuve yendo lips. Habían de chicharrón con pelo, sí. O sin pelo, chiste para salvadoreños, claro. Porque publicaron Uncanny Avengers, el número uno, el primer título de Marvel Now, y a pesar que a mí no me gustó mucho, Marvel anunció que vendieron casi 300,000 unidades, lo cual es para esta época es un número bien alto, y fue el número uno. En el número 2 tuvieron Avengers vs. X-Men. El número 12, el final de la miniserie. Tercera posición, Batman. Cuarto, Justice League. Le sigue Up más X, número 1. Una miniserie nueva que están sacando acerca de combinación de Avengers con X-Men. A plus X. Ya. Yeah. ¿Pero qué no es para eso Uncanny Avengers? No. Porque aquí van a sacar parejas uno en uno. No necesariamente peleando entre ellos, pero más bien trabajando en equipo. Pero no son de esos que empiezan dos y salen tres. Si es Multiple Man, pueden salir más. Multiple Man. Linterna Verde, Detective Comics, ABX Versus, el número 6, que también es el final de la miniserie. Se filtró uno, que no es de ninguna de las dos grandes. Walking Dead, número 103. Nice. De Image. Y en la décima... es ABX Consecuencias, número uno. Otra miniserie hablando de lo que pasó después del conflicto. Para quedar los números con... déjeme, ¿dónde están? Marvel, 35%. DC Comics, 31%. En lo que es dinero, en dólares. Y en unidades vendidas, 39 Marvel contra 34 de DC. Lo que es el dinero. Sí. Lo que es pisto. Vamos a ver, Ticomag, ¿no tenés nada más? Creo que sí. Mira la noticia que pusiste en el blog de la DC, que empieza que todos los títulos van a estar disponibles. Sí, está viendo relacionado a eso, uh-huh, de que parte de esa decisión es que las ventas digitales les han subido un 200% del año pasado. Espérate, yo no leí la noticia. Contame primero la noticia. Te das cuenta primero aquí, Julio. De que antes DC Comics parece que solo tenía varias series así, como contaditas en formato digital. Ah, no, hombre. Estaba todo. Todas. La cosa es que ahora van a... No, todas las New 52. La librería que sale todo el mes. Van a ofrecer todo eso, pero para Kindle, para la tienda de Kindle, la tienda de Nook, y la Apple también. Okay. Entonces... Android no. Kindle, Android. Bueno, no sé. Pero, o sea, en varios formatos en las tiendas más populares. En Android ya estaba. O sea que, muy bien. Y si siguen el mismo misma política que habían estado, que mismo día que se le publicaba, pucha, o sea que ya puedes ir dejando. Lo que sí no me gusta a mí de eso es que siento que los precios todavía que le ponen a los cómics es bien artificial. O sea, no, son demasiado altos todavía. Sí, pero no desaparecen las opciones de comprar, la opción de comprar en Comixology. Sí. No, es que yo creo que no a eso se refieren. Yo creo que lo podrías comprar en Comixology. Ah, ok. Pero lo que yo voy es que yo sí siento que este es como un pasito más para acercarse a la al último día en que veremos un cómic impreso. Que para nosotros fue hace... No. Yo lo imprimo. Como 6 años. Lo lees en el baño y se arruga el papel así. Solo duran una vez. De ahí, el episodio de Neil Gaiman. Que le arranca la página y después la doble en 4. No, Julio, pero eso está en las tarjetas de crédito, ¿sí? Y en lava después. No, pues sí, el episodio de Doctor Who de Neil Gaiman. Ahí está viendo unas fotos que estaban filmando. Los malos van a ser los Cybermen. Bueno, pero este es para temporada. Para la segunda parte. Después de la segunda parte de esta temporada. ¿Ese sería el siguiente al especial de Navidad o no, uno de uno medio? Uno de esos, de los que vienen después. Fíjate que me interesa ver el episodio. ¿Ah, viste que se les quedó el libreto en un taxi? No. ¿De qué? ¿De ese episodio? Del episodio de Neil Gaiman. Neil Gaiman lo dejó en un taxi. Lo dejó en un taxi. ¿Él o...? Nice. O alguno de los actores. Alguien lo dejó ahí. Y lo recuperó. Entonces el tipo trató de contactar con la BBC. Le dijo, mira, aquí encontré esta onda. El taxista. Y nadie le hizo caso. Entonces puta, como que era el iPhone. Puso en Twitter. ¿Alguien quiere saber los secretos del nada? Aquí está la foto y todo. Y la foto, el título, que The Last Cyberman se llamaba. Y todo eso, al ratito. ¿Usted lo que me estaba hablando? Ajá, sí, señor. Chistoso. Pues sí, perdón. Me interesa verlo, ese episodio, porque yo solo he visto un episodio donde se salen los Cybermen y salen poquito. O sea, en el que yo vi, solo he visto uno. ¿En la temporada pasada? El de la temporada pasada. Así es. Sí, sale bien poco. Ah, ¿no viste el con David Tennant? Con toda la invasión. Gran invasión de Cyberman con... Está uno cuando lo atrapan y la meten a la caja de Pandora. Haciendo un camello. No se tratan de ellos. Se trata de ellos. Y como estoy leyendo la miniserie de Star Trek New Generation con el Doctor Who. Y los Borg. Y los otros son los Cybermen. Uh-huh. Entonces... ¿Qué tal está? Está chido. Fíjate que... Pues The Borg contra Cybermen suena que va a no ser... No contra, sino que hacen alianza. Porque los dos tratan de asimilar a las demás civilizaciones. O sea, la miniserie está bien planeada armado. ¿No tendría que ellos, los Cybermen, tratar de asimilar a los Borg y The Borg tratar de asimilar a los Cybermen? Sería una guerra de esas bárbaras, ¿no? Están esperando acabarse a todos. Es lo que pasa precisamente. Dos van en alianza con planes secundarios. Obviamente uno de los dos supera al otro. Ya. Yeah. Y al final los de Star Trek tienen que ayudar al que está en desventaja para no permitir que el otro gane la partida. Uh-huh. Fíjate, está buena la serie. Lástima que el arte a veces deja mucho que desear en algunos paneles. Yeah. Como se esfuerzan mucho en hacer la semejanza de las caras, especialmente a la Amy Pond, sale horrible a veces. Uh-huh. No, y la otra mini noticia que vi es que ya se sabe que contrataron a un escritor de nombre Michael Arndt. Precisamente hacer un tratamiento de las nuevas películas de Star Wars para Disney. Tratamiento que están moribundos. No, le hicieron. ¿No te diste cuenta con la nueva trilogía? Le dieron masaje facial. Pero mira, el historial de este chavo. Toy Story 3 estuvo bueno. Sí, pero es que es un tipo. ¿Qué escribió? Tiene un Oscar por algo. Toy Story 3, ¿no? No. Little Miss Sunshine escribió. Esa. Little Miss Sunshine. Bueno, eso estuvo bien. Pero ahora lo que estaba... Cuando yo leí esa noticia, cabal, y la puse en el blog y empecé a meditar y a pensar... Puto, o sea, ¿quién? ¿Irán a caer en el grandísimo error de revivir a Darth Vader o vamos a tener una tecnología asignada de Darth Vader? Ahí está el rumor. Ya está viendo el rumor de que regresa Darth Vader. Pues sí, es que ya murió Darth Vader. Pues ya no podría salir en esta nueva tecnología. Pues sí. No sé. Eso es mi miedo. Yo no quiero que lo revivan. No. Pero prefiero que salga el emperador otra vez, fíjate. Pero ¿y qué rumor decís vos? Que va a salir Darth Vader. No sé, realmente. Nada que la película. Ah, me acuerdo cuando es mi que, papá me dijo. Y así, tru. Es que sabes hijo, que. I am your father. Mi papá me dijo que era mi papá. Oh, qué bueno recuerdo. ¿Cómo hubiera querido que mi papá me enseñara a pelear? Y ya está, ahí empieza la película. Fíjate que de todos los personajes originales, el único que podrían sacar precisamente es Darth Vader, porque anda con máscara todo el tiempo. No se va a ver tan viejito. No se va a ver tan viejito, no como el bueno, resto de que. En la misma noticia decía que Mark Hamill ya era parte de. Ah. Y por otra noticia aparte, dijeron que Harrison Ford estaba abierto a la posibilidad. Depende de qué tan grande sea el contenedor de pisto que le lleven a la parte. Pero sí también decían que la historia se iba a basar en una generación más nueva. O sea, como que van a salir. Van a justo salir como así, lo habíamos dicho, van a salir, pero... En el asilo. Ajá, sí. Usa la fuerza. Así como sale. Préstame el halcón milenario, Bilbo. Papá. Venga, así. Como sale Bilbo en El Señor de los Anillos. Así, viejito, que apenas habla y todo senil. Otra noticia. ¿Más? Que han anunciado un director. ¿Cómo se llama? James Wan, que es el director de Saw. Saw Wan, creo. Y este va a ser el director de la película de MacGyver. ¿MacGyver? MacGyver. Y te apuesto que la van a hacer comedia. Maléfico. Están planeando una película de MacGyver. Fíjate que no sería raro que le hicieran comedia tanto sí, que han chingado todas, con MacGyver. Todas las que están sacando de los 80, excepto por Miami Vice. Ese estaba pensando. Han sido comedias. ¿Y por qué? Starsky and Hutch fue una basura. Sí. Los Duques de Hazard. No, ¿sabes cuál no? Pero ¿sabes cuál era no? Comedia. SWAT. Ah, bien. Pero el de los 70, no es de los 80. Y Koyak. No ha salido. Ironside. 21 Jump Street lo hicieron comedia. Sí, pero comedia. Y fue buena. A mí sí me gustó. Como Cop Out. Tienes razón. Ah, buenísimo. All right. Continuamos. Dele. Muy bien, señoras y señores. También tenemos para ustedes lo que a mí han estado esperando. ¿Desde hace una semana? Desde hace un montón de tiempo, porque si sale bien el efecto, es el box office. ¡Ey! Me encariñé otra vez. ¡Volvió! Ya con esta, hasta este mixer, fíjate. Mira la lágrima falsa de cera que me brota en los ojos. hasta el tico le gustó cómo quedó el efecto. Sí. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office para esta semana fue de ver... Son películas chivas. ¡Oh, my God! Excepto la número 3, ya vamos a ver. La número 5 es Taken 2. Sigue haciendo montañas de dinero. Se ha mantenido, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Bastante. Que le rapten más gente a este actor. La número 4... Que esconder aquí a la hija. Sí, bueno, está bien. La número 4 es Argo, con Ben Affleck. Argo. Le ha ido bastante bien. Ya lleva 85 millones de 44 que costó. ¿De 44? Sí. La número 3. ¿Y eso solo son en los Estados Unidos, Beático? La número 3. Y ya le pagan doble porque fue director y actor, fíjate. Sí, doble salario. Qué chévere. El doble impuesto también. Bueno, la número 3 es Flight. Es la de, creo que Denzel Washington, que es un piloto. Que salva un avión y después le cae la culpa. Después. Sí. Le cae la culpa de haberlo salvado, maldito. Esta ya hizo 14 semanas desde el último fin de semana. Lleva 47, costó 31. Uh-huh. O sea que... No creo que haya secuela, pero bueno. Y la número 2, Wreck-It Ralph. La vuelve a cagar. No, va a ser precuela. ¿Cómo aprendió a manejar aviones? Jugando Flight Simulator. Sí, con, de Microsoft. De ver, Wreck-It Ralph es la segunda semana. Ok. Lleva 33 millones. No, en su segunda semana, bastante bien. 93 millones total. Vaya de la primera, número uno. Y la número uno, esta es debut en Estados Unidos. Vino antes aquí, ¿verdad? Vino antes acá y en Inglaterra también se estrenó antes, donde fue un hitazo. No me puedo imaginar. Fue un gitano el que llegó. Sí, un gitano. Skyfall. Espérate. Sky. ¿Cómo es ese sonido de gitano? No, esos son judíos. Hippies. Hippies. Es lo mismo. ¿Cuánto? Skyfall. Se hizo 88 millones. Y creo que se ha llevado récord de la mejor... mejor premier de James Bond de la historia. Yes. Y esta... ¿Y qué entres de...? No, ¿verdad? No. Fíjate que eso es a punto a favor. No es un D. O sea, se ve una al rey. Así bueno, Skyfall no lleva D. Es un D. Solo el tiempo. Te sentás en la sala, pasas dos horas. Ay, señora, ya estuvo. ¿Le gustó? Y el músico... No, ya es 2D. Ey, pero qué chido. Es que, no me la puedo ver, es que esa D la lleva Bond. Te lo contamos. Sí, ya no te preocupes, yo tampoco la puedo ir a ver. Con títeres y carritos de Matchbox. Y entonces salta un risco. No, no es lo mismo. Sí, no, no creo. Se perdió algo en la traducción. Yo no sé si contar también la anécdota que tengo acerca de esa película, vea, pero ¿ah? Yo en mi desesperación, que no la he podido ver, obtuve una copia pirata. ¡Oh! ¡Tú! Mira, yo no sé cómo pueden ver esas películas filmadas del cine, sinceramente. O sea, yo así viéndola, pero mira, frunciendo los ojos. Espérate ahí. ¡Achis! ¡Sí, ese es el Daniel Craig, vea! No. Puta, es Q. No, es el Daniel Craig. Puta, no. Es que no distinguí. O sea, cuando salía Q y Daniel Craig a la par, no sé. No distinguí. ¿Cuál es cuál? Y eso que a Q es mujer. No, es M. Es mujer. M. Con la M. Con un par de tequilazos encima, tal vez. Mira, la veías bien. ¿Qué? Yo no sé cómo hay gente que puede ver esas películas. Sí, así, pero mira... ya me pasó que una vez por error el señor Torres me prestó una filmada en cine y esa estaba bien filmada porque no se veía horrorosa, simplemente se veía mal. Uh-huh. Pero aquello de que a los 15 minutos me cayó la peseta, no son efectos especiales, mostrando un mundo posatopalítico. ¿Posatopalítico? Sí, es que no llegaba ni a utópico. Posatopalítico. Sí. Puta, añada eso. Es que ni eso filmaron bien, fíjate. Puta, man. Mira, se nos fue una noticia. Ah, ¿y a dónde se fue? Ah, se fue al blog, por cierto. Ah. Que hace poco posteamos de que teníamos una aplicación en Android. Ah, ¿quién tenía una? Nosotros, los geekos. Los geekos, ¿no sabías? Teníamos una aplicación, no sé es de dónde. Es que no tengo ningún Android, yo. Fíjate, por eso. A este no le han dado los dividendos, ¿no? Ah, sí. Entonces, pero ya se reveló quién es el autor de la aplicación. Es Ragnar Sun. No sabía. Ragnarok, ¿cómo fue? Es un oye escucha que lo conocemos de muy atrás. Oh. yo no lo conozco, sorry. Dice que es el autor que contactó a Omar Man por Twitter hace como 4 semanas pidiendo permiso, pero no recibió respuesta negativa ni positiva. Y como el que cayó torga. Mira, tampoco te hemos dicho que no hagas una para iPhone. Tampoco te hemos dicho que no dones. Pero espérate, ¿y qué hace la aplicación? Contame. Muestra el listado de podcast más reciente. Tiene el Twitter también. Y tiene también Twitter, los tweets. Y los posts, ¿no le caen? Creo que sí. No sé. ¿Y? No tenemos Android. Y le puedes dar play a los Play. Le puedes dar play. Suena a Comic Geek Speak, pero... Sí. Y tu HTC no tenía Android. Me murió mi HTC. Se terminó de quebrar. Sí. Oops. Pero ya estaba con Windows. Ah, ok. Ah, that makes it better. No, bueno, dice, se revivió. Y aquí nos pregunta, ¿puedo hacer la app para Android? Sí, está hecha. No sé qué más quiere. Sí, sí. No, hey, chivo, gracias. No, pero sí, buenísimo, gracias. Ya está en el Google Play Store. Ahí lo puedes bajar. Pues sí, sí. Así que buenísimo. Los geekos para Android. Y no nos dan dividendos, pero podrían ver. O sea, es que vale 0.00. O sea que nos está dando el 100% de lo que nos dice. Qué palomas. Qué bárbaro, qué buen amigo eres. No, pero sí. Nice. Señoras y señores, continuamos entonces con... Quiero ver acá, ¿qué dice acá? Noticia Kikas, check. Box Office, check. Review The Dread. The Dread. No me hicieron gallo estos geekos malditos, así que... Solo tú fuiste. Tuve que irla a ver, Josh. ¿Qué tan mala estaba? Fíjate que está chido, está buena. ¡Ah! Me gustó. Me gustó, pero sí entiendo un poco por qué no hizo más dinero. ¿Por qué? Porque realmente es bien... Es sangrienta. Ah, sangrienta. Es sangrienta. No es así como que vas a llevar a la chica. Ah, vemos esta película romántica. Uh-huh. Sino, ni a los niños. Ni a los niños. Pues, no, para mayores de 18. ¿Se quitó cada rato el casco? No se quitaba el casco nunca. Nice. Y tenía su parte así... O sea, bien rudas. Tipo... eso que están una vez que los atacan y los criminales, de repente queda uno vivo así. Y una juez, que es la novato, es la juez Anderson, por cierto. Pariente la Pam. no estaba tan Anderson en ese sentido, pero estaba no había juntado el lado feíto de la familia. Era preoperación. Entonces, mira, tenemos bartender hoy. ¡Ay, no me había dado cuenta! Puta, el productor ejecutivo se mandó para contratarnos bartender. Por favor, un toque de limón, una cáscara de limón en mi trago. La cosa es que queda vivo un chamaco y la novato, la juez Anderson, se le queda viendo así y el Judge Dredd le dice: hey, ha atacado a un juez, la sentencia automática es la muerte, ¿cuál es tu veredicto? Ok, pum. Ay, no. Y se quiebra a un ya prisionero desarmado. Dijimos sin spoiler, hombre. No, es algo así. No. Pero entonces, o sea, tiene sus partes así bastante crudas. Bien. O sea, que la voy a tener que ir a ver solo yo también. Probablemente. Entonces, cabal, no es como un público tan amplio, siento yo. Pero sí, yo la disfruté bastante. La historia es simple, pero bueno. Le eso faltó sí, sal. Mira, una crítica que sí le hago es que cuando te decían Mega City One, una ciudad que en el futuro donde posta por posta tu posta todo público. Ajá. Que no sé qué, y que 800 millones de personas viviendo en esta ciudad futurista. Y sacan las tomas de la ciudad así como que, así amplia. Y como que es Nueva York, o sea, como estás viendo Los Ángeles. Solo ves las autopistas y los edificios así, medio cholerinas. Uh-huh. En toda la puta película se ve como una navecita así, medio volando sobre la ciudad. O sea, no está nada superpoblada. Nada, no, o sea, no se ve nada futurista. Mm. Nada futurista. O sea, la moto que anda el Judge Dredd es una moto, una puta moto. O sea, no, nada que vos digas, puta, vuela o algo así, tira láser. No. O sea, que la de Sylvester Stallone se veía más futurista, esa moto. Es que esa se veía la ciudad, el hacinamiento y los edificios, puta, que los rascacielos que iban hasta... No se veía cielo, pues. Aquí, pues, se ve bien amplio. O sea, no se ve nice la ciudad. No estuvo bien logrado. En ese sentido, en esa ambientación, se ve como un fan film... Bien hecho, súper bien hecho. Porque realmente no ambientaron bien así como... O sea, si ves el cómic, hay aliens, hay puta, naves voladoras por todos lados. Hay, o sea, se nota, pues. Y esto no, estos van en la calle persiguiendo un microbús. Una combi, casi. ¡No! Entonces, realmente la película Dredd perfecta todavía no ha sido. Yeah. Tendría que ser con la historia y la crudeza de esta y la ambientación de la de Stallone. O sea, esta es una película de George Dredd contra los enemigos retro. Algo así. Que tenían... O sea, eso sí le critico. Pero de ahí para allá, pues... Se veía mejor la ambientación de Priest, aquel fulano no que cazaba vampiros. No. ¿No la viste? No, eso no la vi. Va, ahora hagamos la comparación que queríamos hacer ayer. Va, la trama de esta movie de Dredd es de que van a entrar a un edificio donde está una líder de una pandilla. Uh-huh. Tienen que llegar hasta la chava y darle a ver. Vimos otra película que se llama The Raid. Que nos la recomendó un hoy escucha. Que la recomendó Swift Shift. Raid Redemption. The Raid Redemption, que es una película de Indonesia. Muy bien recomendada por las escenas de pelea, porque realmente sí, bastante buena la acción. Hasta soñé con las peleas. Mm. Y que trata, la trama, que trata de un grupo de policías que entra a un edificio poblado por criminales donde tienen que ir a echarse a un jefe criminal. La misma trama Es la misma. ¿Y cuál era más viejita? La de la Raid. Esa fue del 2011, creo. O sea, qué posibilidades que haya habido plagio. Sí, o sea, para mí que pudieran haber agarrado esa movie. ¡Puta, viste Raid! ¡Sí, puta, qué paloma! Pongamos en vez del rookie protagonista a Judge Dredd. ¡Puta, haremos millones! Bueno, no le fue tan bien, pero... o sea, les ha venido mejor que Raid. Pudieran haber cambiado ahí puesto a Batman, pero... Punisher, cualquiera. Pero esa movie... Puta, cruda. O sea, también mucha violencia... Ahí, estás hablando de Raid. De Raid, sí. Uh-huh. Lo que sí le critico es la parte donde está ya el rookie haciéndose vergas y que ya se le acabaron las balas. La policía, sí. Se le acabaron las balas. Entonces está el protagonista, que es un novato. Que, uh-huh. Novato que le da riata al medio edificio, a mano limpia. Uh-huh. Porque incluso el bastón ese que andan los policías y un cuchillo también que andan... se empezó a defender con eso y se quebró como 20 más. Uh-huh. Pero después se lo botaron de las manos, se le cayeron. Y después... Manos de mantequilla. Ajá, y después termina quebrarse la mar así, con los puños. Y después, va, chivo, agarra a su compañero que estaba herido. Va, te vamos a ayudar. Y el otro quiere recoger el cuchillo. No hay tiempo, no hay tiempo. ¿What? O sea, no se tomó ni el segundo máximo tiempo que va a poder tomar. Y después le pasó encima el cuchillo cuando iba él solito. Ajá, le pasó encima el cuchillo y lo ignora porque no hay tiempo, no hay tiempo para agarrar estas armas que están aquí regadas por todos lados. Obviamente se le acaban a él las balas y se le acaban las balas a todo el edificio. Ajá, o sea, solo a... Solo había uno que tenía... Una pistola. Que tenía una pistola, pero no, él... Tenía que pelear a mano. Es muy honorable, sí. Como para... Como pero, para usar armas. No, ¿sabes? Espérate, se me había venido a la mente otra crítica de esa película y se me fue. Cosas que no hacen los policías, que hacen los criminales, es poner a vigías afuera del edificio. No, deja eso, porque ellos van... Pero el volado es que parte de la trama era de que ellos iban a entrar ahí por algún motivo... Uh-huh. Que por ahí te das cuenta, pues, pero por si le quieren ver. Nadie más sabía que ellos estaban ahí. Un buen punto de eso es que empieza la movie, ya van directo al edificio a darse verga. Pues, no pierden tiempo en hacer un setting de la historia. Medio conoces al tipo y que tiene una esposa embarazada. Uh-huh. Uh-huh. O sea, para que te encariñes de él, pero... Ajá. Pero yo a lo que voy es que... Dos minutos. Entran al edificio y de alguna manera quedan encerrados ahí, no pueden salir, nadie sabe que está ahí... no van a llegar refuerzos y nadie andaba un celular. Nadie. Ni siquiera los que vivían allá adentro. Es que era película basada en los años 90 cuando no habían celulares. ¿90s? 90, sí. Indonesia. Solo habían en Estados Unidos. Ah, bueno. O ya habían en Indonesia, pero para los señores más pudientes, ¿verdad? Del tamaño de la van de policía en la que llegaron ellos. All right. Bueno, estamos. Continuamos, señoras y señores, con un... ¡Lucha! Versus. Pero así con eco. Versus. De los comiquicos. Vamos a ver. A ver, Julius. Mi exclusivo equipo de consultores me entregaron... ¿Cuántos años en promedio? En promedio tienen... Creo que andan entre 9 y 10. Uh-huh. ¿Consultores? Son un montón. Sí, son un montón de consultores. Me han puesto otros dos versus. En este caso se dedicaron a catfights. Vamos a ver y vamos a probar sus conocimientos, señores, porque es imposible. Estamos hablando de Wonder Woman contra la She-Hulk. Vamos a ver, tenemos fuerza, mitología, ciencia ficción, mucha piel. Sobre todo. Wonder Woman, She-Hulk. She-Hulk. Fight. Mira, eso... ¿Qué Wonder Woman estamos hablando? Porque no me puedo los niveles de fuerza de esta más. Linda Carter. No, esa es la actriz, ¿verdad? Sí, la actriz. ¿Cómo se llama? Diana Lance. No, Diana... No, Diana Rogers. ¿Princesa Diana? Princesa Diana. Porque ¿Hay diferencia de fuerzas o qué? Es que la original era fuerte, pero no tanto como la post-crisis que estaba a la par de Superman. Ok. Bueno, ahorita que anda cogiendo a Superman, tenía que aguantarle. Sí, yo creo que anda similar. No, a no ser que la haya tratado bien, ¿verdad? Sí, con cariñito. Con pinzas. Super mega condón. De kriptonita, pero no... Arrajuarza. Es que también la Mujer Maravilla, eso de que soy tan fuerte como Superman, pero necesito estos brazaletes antibalas. Porque, pero espérate. O sea, es súper fuerte, pero no es antibalas. ¿Cómo es eso? Espérate, eso. Pero la fuerza de ella no depende de nada. O sea, no tiene kriptonita, pues. Porque en la serie de televisión de la Linda Carter, ahí sí le quitabas el cinturón y se le acabó la fuerza. No, le quitaba el cinturón, se le caía la calcineta. Bueno, también. Y agarraba fuerza el atacante. ¿Verdad? Porque supuestamente ella solo era fuerte en la isla. Para que mantuviera la fuerza cuando salía de la isla, necesitaba el cinturón. En la serie no me de acordaba de eso, yo sí. Pero no, estamos hablando del personaje cómics. ¿Vos por qué rezabas que le quitaran el cinturón? Nah, yo le iba a quitar. Y contestando a Ticomán, en el New 52. La Wonder Woman tiene casi el mismo nivel de poder que antes. No se ha definido que sea... Más. Que la hayan bajado notablemente. Acordate que dijeron, spoiler, que es hija de Zeus. Y anda en el mundo humano con sus poderes normales. Y el poder de vuelo creo que no lo tenía y se lo acaba de ganar. O está por ganarlo, algo así. Bueno, pero mira, no sé quién de las dos será más fuerte. Pero lo que sí siento yo que por lo menos la Mujer Maravilla tiene ese puto avión invisible. Uh-huh. Que se lo puede aventar encima. Y anda el lacito ese. Ah, el lazo sí, uh-huh, sería una arma interesante, porque ese sí, por ser de origen divino, es... ¡Ay, divino! ¡Ay, es lindo! Es indestructible. Uh-huh. Y puede, y le puede pedir a la otra que le diga la verdad. No, y también la Wonder Woman ha recibido entrenamiento de combate... Ah, muy bien. De los dioses, del dios de la guerra, pues. Uh-huh. Voilà. Mientras que la She-Hulk es bien fuerte y es prima de Bruce Banner. Y es abogada. Abogada. O sea, no quiere decir capaz de pelear. Ponele que ha agarrado como conocimientos prácticos a través de su carrera, pero no... Es empírico. Ah, no... Ok, o sea, no, estamos no listos para votar. No creo que le aguante tanto. Voy por la Wonder Woman. Está viendo que la She-Hulk tiene un nivel de fuerza que básicamente es estable. No, inicialmente no aumentaba por su estado de ánimo, o sea, por miedo o enojo. Ya digo que gana la She-Hulk. Con tal vez la única ventaja que tiene sobre la Wonder Woman es que la She-Hulk, cuando está como Hulk, tiene Healing Factor. Pero ella no tiene, o sea, no pierde el control como Hulk. No pierde el control como Hulk. No, yo le voy a Wonder Woman. Yo le voy a la Wonder Woman también, porque ella a veces pelea con espada y un escudito también. Está más buena. La otra sí, también es buena, color, pero verde lo mata. Mm. Sí, me recuerda a los de Avatar. La de verde. A ver, Omar, ¿vamos? Yo soy el único que va a votar por la Hulk. Ay, está bueno. Por la She-Hulk, porque es paloma. Dijo, van, le gusta. Sí, Wonder Woman. Creo que ahí el entrenamiento va a ser la clave. Si están así medio parejas en fuerza, el entrenamiento es clave. Okay. Yo pensaba siempre que la She-Hulk era más fuerte. Pero... Muy bien. Puede ser, pero la otra yo tengo que... Y pensar. El segundo, porque hay un segundo versus. Oh, y siguiendo con el tema de Catfight. Y después las dos ganadoras se van a entrar. Ah. No, ya vas a ver que no pueden. Ahí está. Catwoman contra Black Cat. Ah, no importa, we all win. Puta, y si ganamos todo. Sí. Fuela, las dos son ladronas. Uh-huh. Gatas. Las dos son gatas, se visten de negro. Bien, bueno. Ninguna tiene superpoderes. Ninguna, excepto. Ajá. Black Cat sí tiene un superpoder. ¿Cuál? De mala suerte. A sus contrincantes les, uh-huh, afecta la mala suerte y les salen mal las cosas. Entonces ya tiene gran de ventaja. Tú, ¿no? Sí, Black Cat tiene la ventaja. Además, el pelo blanco largo no le cae mal. Las dos son malas buenas, vea. Sí, las dos son antiheroínas que les ayudan a sus respectivos. ¿Y que se han dado al respectivo héroe? Se lo han. Ajá. Han tenido. Han hecho el squishy. Mm. Así que. ¿Qué onda? Fíjate que. Yo le voy a la Black Cat. Yo le voy a la Black Cat. Aunque la Wonder Black Woman. Perdón, la Warner Woman. La Warner Woman. La Warner Woman. La Warner Cat Woman, sí. La Cat Woman ocupa latiguito, fíjate. Ay. Sí, pero eso está más fuerza, le va a dar a la. Sí, no, pero. A la Black Cat. Mira, sí. Y la Black Cat no ocupa algo, ¿no? Para andar saltando de edificio en edificio. Su garra así, con una pitilla con garra. Una pitilla con garra. Gana la Black Cat. Yo creo que sí, Black Cat. Ese poder. Black es que la única que tiene poder. Los demás son bien parejos. Veo. Uh-huh. No. Ok. Unánime, señores. ¿Cuál anime? Un anime. Uno. Sí. Nosotros continuamos hoy, sí, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Que paremos la canción de Mucha Lucha. Ahí está. Y ahora continuaremos con lo que ustedes han estado esperando. Y no se trabará el gatillo, porque el gatillo lo tenemos hoy en vivo. Pero la Sakura. Pateale la Sakura. Sí, la Sakura. Pero, señoras y señores, esta es la carnita. Ahí no trajiste el... ¿Cómo se llama el James Taylor? Miau, miau, miau, miau. All right. Qué mal. Y no hay forma de quitarlo después en la edición. No, con la bolsa en la cabeza. Ese papel. Es que ese sonido de gato te quedó bien mal, Julio. Sí. Oh. Yo quería ladrarme. Hola, señoras y señores, este es Versus y vamos a hablar acerca de invasiones extra... ¿Versus? Perdón, esta es la carnita, señoras y señores, y vamos a hablar acerca de invasiones extraterrestres. Pero extraterrestres. De las que vienen acá. O sea, extra tierra. Aparentemente cada o las que solo pasan antes de las películas, en extras. Sí. Espérame, ¿dónde está? No hay don... ¡Ay! Sí hay. Ahí está. Señoras y señores, ya sabemos que aquí todos los fines de semana... Hay una invasión extraterrestre en nuestro país, en nuestro mundo. Mm. Porque miles de películas acerca de eso. No, no ven la televisión. Innombrables. Innombrables. Ah, por eso no las vamos a nombrar. Oye, si te fijas, ese es un tema que viene desde... Mira, Yo creo que una de las primeras fue War of the Worlds, de H.G. Wells. Tal vez no en película. Fue esa inclusive antes de Superman. Sí. Sí, va. Sí, pero, hey, pero Superman no es invasión extraterrestre. Claro que sí. Invade Superman. Vino a invadirnos. Y el general Zod. Y el Beautiful Zod. No, mira, esta, la Guerra de los Mundos, aquí sí nos vamos a la literatura. ¿De qué se empezó en radio, vea? No, esa fue una novela por H.G. Wells de 1898. O sea... Wow. El Capitán Nemo estaba escribiendo La Vuelta al Mundo en 80 DG. H.G. Wells. ¿Y quién es el que la hizo? El que la hizo la película, la paja. Mira, Orson. El que Orson hizo la paja Welles fue el que... Orson Welles. Primo... Eso te iba a decir. No, no sé. No. Mira, lo que pasa es que en esta época estaba de moda en Inglaterra lo que le llaman la literatura de invasión. Ajá. Que por esta época se... la invasión de los Beatles, por ejemplo. Sí. Invasión británica, eso es en los Estados Unidos. Esa era la manía de los Beatles. Es que por esta época el Imperio Británico estaba en su fase agresivamente expansiva. Entonces ya tenía colonias por todos lados. Y siempre estaban... parece que se había puesto de moda así como que amenazas al Imperio Británico. Entonces, siempre usualmente eran otros países como Alemania, parece que era bien popular para eso. Francia también. The Germans. The Germans. Entonces... cuando llegó a H.G. Wells, le dio un giro y dijo, bueno, esto viene alguien extremadamente superior a los británicos y a cualquier humano, que son invasores de Marte. Y ahí fue que ¿de Marte? ¿De qué? Que pegó bastante. Y no se burle nuestro productor ejecutivo. Que me hace estar está metido. Más respeto, por favor. Entonces, esta fue la que inspiró realmente... las siguientes y ha tenido iteraciones. Miles de versiones. Sí, ha tenido miles de versiones. O sea, cualquier película que veas, invasor extraterrestre. No, yo sé, pero incluso yo me refiero a miles de versiones que vos sabés que vienen de esa. Pues. Ah, sí. Por ejemplo, Independence Day. Uh-huh. O sea, está el paralelo que las naves que vienen, el enemigo que hace mierda a toda la mara y que son derrotados por un virus. Uh-huh. O sea, lo que ahí era un virus. Esto es un virus de computadora, uh-huh, que toda la mara hace el típico chiste de que, ah, sí, a huevo, interfazaron con una Mac y no se le trabó. Ah, pero las Macs son palomas. Son esos drivers, puta, usan Linux, los aliens y toda mierda. Bueno. No, pero ahí se vio negotiating. Sí. Ah, sí. Uh-huh. Negociador programa. Increíble. No, pero ponele también. Yo me refería a que estaba. Vamos a tener una Mac Mini. De esa época. Esta era Steve Jobs. Y ni siquiera había Wi-Fi. Mira, pero ponele, de esa ha tenido varias versiones de televisión. De cine ha tenido varias. La de Tom Cruise, que creo que ha sido la última. Esa es la más reciente. Que es muy buena. Y tal vez más fiel que la versión original de cine. Uh-huh. Porque no eran naves voladoras en esta, uh-huh, versión, es decir, eran los trípodes. Ajá. Que... ¿Te acordás que hubo una serie de televisión, uh-huh, basada en la película? Sí. No sé en qué, pero sí hubo una serie. Pero de originalmente sí eran así como... ¿Cómo se llama? Como arañitas. Oh, sí, pero caían a la Tierra como que eran meteoritos. Sí. Como meteoritos, y después salían las patrullas. Que eran malos para aterrizar, cabrón. Sí. Uh-huh. Del cráter salían las... Los trípodes. Entonces, ¿cuándo fue que empezaron a hacer flying saucers? Los que salían... Es que, fíjate que en la versión de los 50 fue que eran, no eran platillos voladores, pero eran naves. Ajá. No, es que los flying saucers salieron a raíz de los avistamientos de Roswell. Que la gente decía que era un platillo. Que eran platillos voladores. De ahí tomaron la idea para sacarlos en el cine redonditos. Ajá. Uh-huh. Y también porque eran baratos, así, ponerle un hilo a un frisbee y pintarlo de plateado. Y así es el... Aquí Julio no está dando paz, así que... Sí. Vamos a ver. Sí, y después sacabas el Anal Pro y la convertías en película de terror, fíjate, fácilmente. Sí, eso me acuerdo de la película. Toda la mara salía porno. Bien apretado. El... No, fíjate que ahí no está tan errado este chavo. Este chavo Julio. Sí, este bicho. Este, dice que... Hey, tico, aún estoy enfrente, no me he ido. Esta terminología, dice, de Platillo Volador, viene de 1947 y fue suplantada... por la Fuerza Aérea en 1952 de los Estados Unidos, por el nombre genérico de objeto volador no identificado. OVNI. Ahí anda uno este en la camisa. ¿Sí? No one. deja ver. Pero fíjate que la simbología de un objeto volador no identificado viene hasta... Aquí dice que desde el siglo X... En narrativas antiguas japonesas, también en la época del Renacimiento, a veces pintaban cosas raras en el cielo. Sí, pero no les decían platillos voladores. No les decían platillos voladores. Ah. Ni tampoco les decían ufos. No les decían platillos. Uga, uga, uga. Bueno, ahí, pero... El Anal Pro. ¡Ajúa! De repente alguien le gustaba. Pupú, no hacer eso. Usualmente salir. Bueno. Entonces, nos fuimos por la tangente. La tangente de atrás, a decir. De tangente. No es de la gente. Bueno, deja ver. Después tuvo un resurgimiento en los años 50 por la movie. Y la próxima te voy a traer más, fíjate, ya veo que... te hace falta. Bien, está bien. Nos acabamos la boqueta. Así veo. Carolina, con eso. Dándole vuelta. Pues sí, tuvo un resurgimiento por la película. Ahora hoy quiere votar gaseosa el productor. Está desquitando todas las veces que hemos votado algo en la casa. Pues sí. Yo quería abrir los churritos. Dale, vale. Deja ver si encuentro. Y enfrente al micrófono lo va a abrir. Está votando todo por agarrarse el churrito. Uy. Pues sí. Espérate que estoy buscando la película original de los 50. Mira, de los 50, de esa época es el día que la Tierra es too still. Y ahí ya salía un flying saucer. Y el resurgimiento fue por la Guerra Fría. Porque ya era invasión, otra vez invasión, pero ya eran los estadounidenses temerosos de invasión de fuera comunista, pues. Entonces ahí... chimba películas de ese tema, que un invasor extraterrestre, Body Snatchers, que... Y mira, y los Body Snatchers ya estamos hablando de finales de los 60s, eran extraterrestres. Yo la vi una vez y no recuerdo si decían que si eran o no. Sí, no. Ok. Deja ver. Está el The Day the Earth Stood Still, que también, pero esta era un giro porque no era un invasor extraterrestre que venía a conquistar, sino que venía a decirnos, dejen de pelear. Ajá, venía aquí como árbitro. Venía a pacificarla. Pero no venía siempre con la amenaza, que si no me hacen caso, incineramos. Los hago mierda. Okay. O sea, en eso sí se parece, no sé yo qué tan fiel será la nueva versión, la de... Keanu. La de Keanu. Sí, es bien similar. Espérate, qué puta se hizo la movie esta. Hablen, pues. Mira, mientras... Que investigaron todo. Eso de la amenaza... De que si no se portan bien, nos vamos a exterminar. También era aquella de Abyss. ¿Te acordás? Que tenían que ir a... Que andaban... James Cameron, un submarino que se va hasta el fondo del... Que se van hasta el fondo del mar y encuentran ahí que hay unos aliens. Después encuentran una nave espacial enorme que sale. Y que les mete como imágenes en el cerebro de las cosas que están viendo. ¿A través de un Anal Pro? No era un Anal Pro. Pero de repente van viendo así unas olas gigantescas que ya iban a destruir las ciudades más importantes del planeta. Yo creo que ya te se quedan cruzaste. Como congeladas así las... No, ahí ya te cruzaste. No, The Abyss, esa es. No, en el The Abyss no hay... Amenaza de destrucción. Al final, claro. Que no era aquella de aquel como culebra de agua. Ajá. Exacto. Ajá. Ellos podían, estos aliens podían manipular el agua para hacerlos de una forma muy... Así. Señores, ahorita están oyendo la voz de Megatron, aunque no están en el IRC. A ver, Guerra de los Mundos, 1953. Cabal por esa época. A ver... Esta sí le fue bien, dice que fue seleccionada para su inclusión en la Biblioteca del Congreso, ganó un Oscar por efectos especiales de esa época. Es que esta fue la que todavía en la versión de radio causó furor, que todo el mundo pensaron que de veras estaban invadiendo. Sí, porque lo ambientaron como un... Como una noticia. Como noticias, o sea, algo que estaba pasando ahí. Qué paloma de decir. Sí, puta, imagínate. Me imagino que haber sido como la proclamación que hizo el chamaquito aquel que se acababa del mundo en octubre, no sé cuánto, ¿no? ¿Cuándo era? No, pero es que... No, ya pasó. Entiendo mayo, que ahí... Junio. En mayo fue. Entiendo, sí, el 21 de mayo. Entiendo que ahí sí un montón, un verbo mara la creyó, pues. Sí. Bueno, mientras estaba investigando, quiere, mira, una de las que detesté lamentablemente fue la de Mars Attacks, así, hablando siempre de Marte. Es que son... Tim Burton haciendo... ¡Qué mala película! Fíjate que esa... ¿Eh? Ahí, eso también quería buscar de eso, porque yo dije, puta, qué película más mala hizo Tim Burton, pues, porque realmente todo era... Marcianos, a ver cómo los marcianos hacían mierda a la mara. Uh-huh. Pero estaba leyendo y esto, o sea, realmente se basó en una serie de tarjetas que te vendían, así como los Garbage Pail Kids, uh-huh. que salían, que se llamaban Mars Attacks, y cada tarjeta tenía como una escena de algo que hacían los marcianos, y siempre era los marcianos destruyendo el Capitolio, destruyendo no sé qué, que matando al Congreso, que matando no sé qué, así. Haciendo experimentos en humanos, ¿ve? O sea, entonces no había una como historia. Realmente al final te salía como, los humanos contraatacan, y salían como ilustraciones de eso. Pero era así como que no tenía más material en que basarse Tim Burton. Pero si no tenía más material, hubiera inventado algo interesante. Porque, hubiera hecho la movie. Solo me acuerdo el que los marcianos le quitan la cabeza al chucho y se la ponen a una mujer. Y la cabeza de la mujer al chihuahua, o sea... Te apuesto razón. Que eso ni siquiera está en las tarjetas. Ni me llamó la atención ir a ver eso. Fe de rata, tenés razón, Julius. Esa escena de la tidal wave, ¿sí? Es en los deleted scenes. Ah, no salió en la película final. Ey, pero que eso está bueno para un... Para un trivia. Sí, sí. Llena tu cabeza de basura. Ahorita, yo no sabía que eso existía. Que busqué Tidal Wave, Abyss Tidal Wave, ahí aparece Deleted Scenes. ¿Pero y vos cómo la habías visto entonces? Porque yo me eché, cuando yo, me gustó un montón esta película. Entonces, en el DVD. Y en esa época ya habían DVDs, yo la siento. No, esto es fue mucho, mucho después. Un director Scott que salió después. Fíjate que no, era el DVD con todas las escenas y los lost deleted scenes y las entrevistas con James Cameron y toda la onda. Y ahí estaba la versión con el deleted scene este de la ola. Yeah. O sea que vos sí lo viste como parte de la película, esa escena. Básicamente, sí. Básicamente, esa escena, lo que te decía, era lo mismo. O sea, vamos a destruir su planeta si ustedes no se empiezan a comportar bien, ¿verdad? Ah, ok. ¿Veis? No sabía. ¿Qué más? ¿Qué otras se recuerdan? 4 of July, aunque estemos saltando. Independence Day, decimos. Independence Day, gracias. Esa, yo, fíjate una que vi, uh-huh. Es The Arrival, una con Charlie Sheen. ¡Ah, esa era buena! Que esa tal vez no muy memorable o conocida. Fue, a ver, pero ¿cuál es esa? Buenísima. Era que Charlie Sheen era un astrónomo, un radioastrónomo. Que se había medio quedado sin trabajo o se había quedado sin recursos para hacer un proyecto de localizar una señal alienígena. Ajá. O sea que él dijo, puta, hay una señal bien rara que tengo que seguir. Película de 1996. Sí. Entonces, él, me acuerdo de un par de cosas. Una, que él se pone a trabajar en una compañía como de cable o de esas de canales de antena parabólica y todo eso. Ajá. Entonces lo que hacía es de que en la noche, que nadie la ocupaba, agarraba un montón de las antenas de las casas de la Mara y las controlaba, lo controlaba remotamente. Hacía un array. Y las usaba para hacer un radiotelescopio así. O sea, quedó viendo porno y de repente... No, o sea, agarraba los que nadie estaba ocupando. Entonces, pero como era agarraba un montón y un área extensa, entonces podía hacer eso. Y que... Es que había una señal que él estaba rastreando ya hace rato. ¿Verdad? Pero que él sabía que otra Mara que la rastreaba... terminaban matándolos a los que lo lograban seguir. Entonces, él va y descubre que ya están los aliens aquí en la Tierra. Y agarra evidencia de que han venido y dice, bueno, no tengo que transmitir a algún lado. Y un niño que lo había estado acompañando en ese momento, de repente, ¡ah, puta, este también es alien! Porque se podían cambiar de forma. Y buena película. ¿Te acuerdas que tenían las piernas, las rodillas para el otro lado? Eran de pollo, cara. Entonces corrían súper rápido y brincaban. Y después vienes al bichito que lo había estado acompañando y solo ves que le da vuelta las rodillas y empieza a correr. Bueno, si hablas de ese detalle, me recuerdo la serie de televisión Los Invasores. Ah, sí. El fulano que andaba... A ver si iba yo, pero la versión original. La versión original, blanco y negro. ¿Vio? No. Los Invasores, que era... Estamos hablando de una serie de los 60 de un fulano que andaba en busca de extraterrestres que habían suplantado humanos. Y que la única forma de identificarlos era porque los extraterrestres originalmente solo tenían 4 dedos en una mano. Entonces, el meñique, cuando se disfrazaban de humano, no lo podían doblar, porque no era un dedo real. Estaba tieso. Le hacía un puño y entonces él quedaba suelto. Le trataba de doblar el meñique, y si no lo lograba, entonces el meñisco. Sabía que era un invasor. Y el fulano andaba metido. Doblando había meñique policías, como periodistas, políticos. Voy a ser nomás. Jefes de nunca industria. Lo nunca lo vi. Yo la vi muy pocas veces porque la temática era... la daban acá en el canal 4, en las noches. Yo estaba bien bichito. Ahí sale, cuando salté, él se dice: ¡Ay, Julio, vos tenías 12 años! Pero yo la consideraba aburrida. No fue hasta los últimos episodios que me di cuenta que se trataban de extraterrestres. Y dije: ¡Ey, qué interesante! Pero nunca salían efectos especiales, más que contadas veces que salía un ovni. O yo quería ver cómo se veían los extraterrestres, pero como no tenía presupuesto la serie... ¿No se veían? No se veían. Siempre eran hombres y tal vez, por lo que leí después en Wikipedia en alguna ocasión, que salían unos 2-3 episodios, sí se veía cómo eran supuestamente los extraterrestres. Y también eran bien chafas. Mira, una que es bien literal en su para este tema es La Tierra contra los Platillos Voladores. Y así se llama, contra los Flying Saucers. Sí, y salió en 1956 con efectos especiales de Harryhausen. Y deja ver si la ponen a la par de Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, que es otra invasión extraterrestre con zombies. Nice. Pero espérate. Esta dice que le fue ¿La Tierra se trata de defender con zombies o los extraterrestres? No, los extraterrestres. El plan 9 es de revivir a los muertos para atacar. Ah, fíjate. Los que otros sea, 8 no sé cuáles eran. Yo vi un pedazo de esa, fíjate. Mira. Y eso era que los ovnis eran unas copas de carro, ¿verdad? Sí. Y que de repente, bueno, están de noche en un cementerio. Bueno, vamos de vuelta al carro. Y llegaba al carro y era de día. Después llegaba a la estación y era de noche. Así que todos los errores de continuidad para lo mismo. Aquella película Tremors. Esas eran criaturas mutantes. Nunca dijeron el origen de las criaturas. No, mira, un punto común de todas estas películas. Pues, si hablas de Independence Day, Batalla de Los Ángeles, creo que el otro se llamaba Skyline. Ah, sí. Uno que tenían como aspiradoras gigantes que se chupaban a la mano. Es que, no sé, ¿qué opinan ustedes del nivel de poder de los aliens y de la forma que los derrotan? Porque usar tipo War of the Worlds, Independence Day, siempre es, tienen un comando central aquí que si les destruimos eso, acabamos con todos los demás. Porque ya está Avengers, caben eso. Avengers también fue una invasión extraterrestre. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una donde salía David Duchovny y Omar... ¿Ese es X-Files? No, ese es Evolution. Evolution. Pero esa era cagada, la risa. No, ese es que se unen pero todos. Pero también era una amiba gigante. Sí. Cuando mataron a la amiba gigante, ya se acabaron todos. Es que todas las formas de vida se unieron a una amiba gigante. Con Head and Shoulders la mataron. Era una gran amiga. Era una amiga. Pero tenés razón, Tico. El problema es que te ponen a unos invasores tan poderosos que... Tiene que ser amenaza creíble. ¿Y They Live? No, o Signs. signos. Extraterrestres con gran tecnología, pero no, pelean cuerpo a cuerpo. Sí. Y son vulnerables al agua en un planeta 70% de agua. Uh-huh. O sea, es como que nosotros vayamos al planeta de ácido sulfúrico. O sea, no eran muy inteligentes después de todo. Al planeta de veneno vamos a ir nosotros a invadir. Y además no vinieron con el impermeable puesto, fíjate. Sí. Se les olvidó en la casa. No conocían el hule en su planeta. ¡Puta de la sombría! bueno, ¿a dónde dejas Battleship? Battleship. They Live es de un chero que no tenía... un chero que no tenía casa ni nada, que encuentra un par de lentes, pero cuando se ponen los lentes puede ver a los extraterrestres. Mm. O sea, Mara que estaba... Ese es de los 50 también, ¿verdad? No, ese es del 88. Ah. Ajá. No lo he visto. Que puta cuando se ponen los lentes se da cuenta que un montón de gente es extraterrestre, que andan caminando como normales, pero con los lentes ya los puedes detectar que son... Esa fue la trama de la invasión Skrull en Avengers Academy. They Live. O sea. Que estaba 3D Man. Ah, que se ponían los Ray-Ban. Uh-huh. Que de seguro les cayó radioactividad. Y los por John Carpenter. Híjole. Y hablamos de él. Y no hablamos de eso. Pues sí, ¿qué estabas diciendo? No, que Battleship. Fíjate que es, me gustó porque la invasión es limitada. Por lo menos te dicen, hey, vienen desde lejos, y viene una avanzada. Lo que es gran paja, que te están hablando que vienen de 23 millones de años luz de distancia y la señal del radiotelescopio a la Tierra llegó como en un año. Nunca se molestaron a explicar cómo viajando a la velocidad de la luz llegó en un año lo que está a chorrociento. Science. Wormhole. No, pero es la señal. Así pudieron venir ellos para acá, pero la señal de... También se fue por el wormhole. Por el mismo hoyo. Sí, sí. Okay. Que tenían pulso. Gran pulso. Uh-huh. Pero eso estuvo bien porque fue una avanzada y por lo menos, vaya, le costó a la Tierra derrotarlos, pero lo lograron. Pero eran cuatro naves, ajá, nada más, y les costó. Y se quedaron socando qué ondas, van a venir más o no. La segunda parte. La segunda parte que creo que nunca va a salir. ¿Y dónde dejan Star Trek? First Contact. Cuando vienen los... The Borg. The Borg a tratar de... Sí. ¿Aplica Transformers también, si hablas de eso? Transformers. Aplica... Entonces aplica Superman. Superman. Deal Before Sun. Sí. Ultraman. Todas las de Godzilla tiene varios. No, pero varios todos son monstruos extraterrestres o radioactivos. ¿Los monstruos malos? No, pues sí, los monstruos. Todos son malos, excepto hasta Godzilla. Algunos son monstruos radioactivos, otros vienen del espacio. ¿Los Power Rangers? Godzilla 2000 venía, era un OVNI. Aunque no es invasión porque solo era uno, pero The Thing. ¿Y Predator? No van. Ahí sí, tal vez no. Fíjate, no es invasión, que Predator no que es simplemente invasión. Es un chavo que viene a hunt. Es que vez estas de invasión son como una subrama de películas de desastre. Uh-huh. Sí. O sea, aquí el desastre es la invasión. ¿Aliens? Sí. Nunca vinieron a la Tierra. Sí. Tenés razón. La quinta película sí fue... ¿Aliens contra Depredador? Contra Depredador. Sí, pero... Que por cierto, me hicieron una pregunta Earth el otro día. ¿Cowboys and Aliens? Que venían de 100 mil millones de años luz a buscar oro. Ah, sí, claro, porque era la energía de ellos. Y secuestraban gente. Secuestraban gente a buscarles oro. Ajá, a ver, y no sabían que el oro lo tenían en las muelas y comenzaban por allá abajo a buscárselo. Ya, hasta que llegaban a hacerlo. Y se lo encontraban, es el problema. Y nunca decían, pues empecemos desde arriba. Ajá, pues sí, Bretomán, disculpa que te preguntaron. No, pero se sale del tema ahí después. Ah, dale, o ya nos dejaste con la duda. La película esta que a mí me encantó, Prometeo. Ajá. Supuestamente, al final de esa película, ahí es como que vemos el origen de los aliens. Sí. Uh-huh. Y cómo es posible que Aliens vs. Predator, desde hacía 20 millones de años, tenían un alien aquí ya en la Tierra, que donde ellos se metían a pelear con ellos. Mm-hmm. Buena pregunta. Fuera de continuidad. Eso no sé. ¿Verdad? Completamente. Sí, ajá. Fuera de continuidad. Mira, el SAFE es que ya habían dicho que las de Alien Predador no estaban en continuidad. Ah, ok. Sí, gracias. Porque siempre habían sido dos franquicias. ¿Franquicias? Ah, franquicias. O sea, no iban a franquicias separadas. Deja ver, y Batalla de Los Ángeles, vea que también tenían una nave de control donde estaba toda la defensa. Creo que sí, porque sí lo vencieron, ¿no? La estallaban y Ya no, hombre. Pero fíjate que... Espérate. En Batalla de Los Ángeles sí tenían algo así, pero no derrotaron a todos, sino que era solo a los que estaban en Los Ángeles. Porque al final de la película, los que sobreviven del batallón dicen, vaya, ¿quién están listos para regresar a seguir peleando? O sea, Yo. Mi modo, dicen. Mira, la que también creo que cabe en esta categoría, aunque sí es bastante diferente, es aquella de no sé qué 9, ¿cómo se llamaba? District 9. District 9. No, porque eran refugiados. Sí. Pero es que ellos... ¿Por qué se hicieron mierda cuando vinieron aquí? Pero eran refugiados. Eran refugiados y no venían en son de vinieron de en invasión. Son de nos chocamos aquí. No te decían que ellos eran esclavos en la nave que ellos se estrellan. Sí, porque los hallaron todos chucos, todos asesinados. Eran esclavos y aquí no los dejaron en el gueto, en la favela de africanas. Igual la serie aquella de... ¿Cómo se llamaban los...? Alien Nation. También eran refugiados en un sector de Los Ángeles. Es cierto. Y era policial. District 9. Pues es la que acabamos de decir. Está poniendo atención. Por estar leyendo. Por estar buscando más películas relacionadas. Pues sí. Entonces de todas esas, ¿cuáles les ha gustado más a ustedes? Mira, a mí, yo te soy sincero que cuando la vi me gustó. No sé si habrá envejecido bien, pero una película que me mantuvo entretenido y no la vi solo una vez, creo que la vi dos veces en el cine, fue IT4. También. Fíjate que tenés razón, a mí me gustó en su momento, me gustó más. Retrospectiva. Cada vez que la veo One More Time, Me gusta menos. Me gusta menos, hasta el punto que he dejado. Ya no la vuelvo a ver porque la voy a terminar odiando. Está mejor la versión en tu casa. Ajá, mejor la primera versión que yo vi. Ahí que quede, pues, porque cada vez que la veo, uy, cómo me había gustado esta basura. Ah. Bueno, y la que estamos hablando, Battlestar Galactica. Aunque era serie de televisión, pues. Y esa... No. Battlestar Galactica. No, es que eso la Tierra estaba destruida o estaban buscando la Tierra. No, es un futuro donde la raza humana... Ellos salen, ¿verdad? Ellos salen y ya están en otro lado. Y los Cylon atacan ese otro planeta están ellos. Porque nunca... Ellos querían regresar a la Tierra. Sí, querían como un lugar de... Donde vivir, un planeta con... Sí, porque eran las colonias las que iban. Así es. Cierto. Fíjate que no, en ese lado más bien... ¿Macros? Okay, sí. La película, pues, pero sí... No, pero esa cae... Uh-huh. O sea, Robotech, serie original, sí es. Cae dentro de eso. Pero aunque ellos vinieran a buscar el SDF-1. Sí, no venían a colonizar. Ni invadir la Tierra. También... Starship Troopers. Esa es invasión. Ah, sí. Están atacando a la Tierra. Era en la Tierra, no era en otro planeta. Atacaron la Tierra y destruyeron Buenos Aires con un meteoro. Atacaron la Tierra. La mayoría de la historia fuera de la Tierra. Sí. Uh-huh. A ver. Y fíjate que los efectos eran medio cholerines. En su tiempo eran buenos. Sí, pero la filmaron como retro, no sé, tienen esa... Yo creo que quisieron hacer algo tipo Star Wars, que las naves se vieran así como usadas. Se verían en la realidad, pero... Y X-Files, que no lo mucho mencionamos. O sea, medio mencionamos. Bueno, la serie de televisión original sí es una invasión extraterrestre. Y lo el que último pasa episodio que... te dicen, esta es la fecha de la invasión extraterrestre. La fecha pasó y no. Sí, la historia la complicaron tanto que cuando nos vimos a dar cuenta de todo lo que había pasado, ya no tenía gracia. Uh-huh. O sea, que puñámonos. Que... A ver. Puño de movies. Pero así de... Pura invasión. Holy crap, hicieron 3 películas de Starship Troopers. Fíjate sí, que... Sí, pero fueron made for TV. Sí, directo a video, ni siquiera TV. Fíjate que la de Tom Cruise, la de Guerra de los Mundos, me sorprendió por la buena calidad de los efectos especiales. Cuando están en Nueva York y comienza la invasión... Que levantan las autopistas y... What the fuck, dije yo. ¡Qué yuca! ¿Y cómo va a sobrevivir alguien? No, y también los toques de Spielberg, ¿verdad? Así de que está él corriendo así por la calle, y la mara vaporizada a la par de él, y cuando llega a la casa, cubierta en cenizas de pies a cabeza. Y de gente, se la mara. O sea, esos toquecitos muy buenos. Como adaptación de la historia de H.G. Wells es bastante... Y como buena, película es buena también. Bien, bueno. Aunque a mí me gustó más esa parte, así ya después de que vamos con los hijos, que sí. Puta, que haya mala bicha, por cierto, por inútil. Bueno. Que aquí en todo el viaje, puta, eso sí me da. Hey, Sainz. También Sainz. A mí me gustó bastante. Puta, pero más como película de suspenso. Que cuando la pensás, esa película, como dices, una vez la empezás a pensar. Es medio estúpida. Ajá. Pero fíjate que yo siento que la hacen mierda esa movie. La hacen mierda. Ellos. Sí, otra gente. Pero es porque fue una película de suspenso bastante buena, pero que te dio mal resolución. Sí. Uh-huh. O sea, te dijeron, así como te tenía como tenso, ¿qué puta está pasando? Y de repente, aliens que son alérgicos al agua y que... ¡No! O sea, si hubiera sido un final así, más, un poco sí, tal vez sí. Más inteligente, es la mala te hubiera salido feliz. De ahí. Se sintió como preachy al final y como tratando de... No te cabe el zapato. Pero vos a huevo vas a meter ahí la moraleja porque, puta, esa es la moraleja. Swing away cuando no... O sea, ¿me entendés? Era como que, no, fundiro. No tenés que hacerlo tan... Pero mira, eso, o sea. Cuando apareció la primera sombra cruzándose la ventana... Y una escena tan simple. ¡Oh! Mira, yo me pegué un susto y todo el cine compartimos ese... Y Joaquín dice, niños, vámonos. Y, puta, no, es que es tenso, ¿no? Y también que llega... A la casa de Edna Shalaman. Y dice, encerré a uno en el closet. Uy. Y que se queda y que hasta mete un cuchillito abajo de la puerta para ver cómo se veían. Y saca el dedo. El dedo le saca. Se eran tan inteligentes y no podían abrir una puerta. No. The Thing. The Thing, de Carpenter. De Carpenter. Ajá. Sí, es buena. No, pero es película de monstruos. Esa no es de invasión. Porque sí. Solo fue uno que cayó en el polo este. No, pero se metía en... Este o aquel. Que era el chucho. La cabeza del chucho tenía patas y... Sí, era como un chef shifter. Sí, es que ese es más de monstruos. Así que uh-huh. Es como Alien, el octavo pasajero. Este es de monstruos. Sí. Monstruos. De invasión, pues... Bueno, Body Snatchers, güey. Body Snatchers, la original, uh-huh. A mí me hizo socar. De esas también había habido un tal de versión. No, pero Body Snatchers... Creo que una que eran plantas. Como plantas, ¿no? No, yo estoy hablando la de... Sutherland. La Sutherland. Sutherland. Creo que es la segunda, ¿no? No, yo creo que es la original. Creo que es segunda. Creo. Ok, chequear. Mientras chequeas, les voy a recordar yo una reciente. Jodie Foster salía, no estoy seguro. Unforgotten. No, esa era la... No, ¿quién era? No, la otra es... La otra que salía después en la de Silence of the Lambs, la tercera. Sí, una pelirroja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que salió en Jurassic Park. Julianne Moore, sí. Uh-huh. Pues la viste, me acuerdo que me estabas contando. Que desaparece el hijo. Desaparece la madre y que nadie se acuerda. Pedazo he visto. Y nadie se acuerda de ellos. Entonces, pero ella se acuerda que él tenía un hijo y desapareció. La película es ruda. Y vos decís, ¿y qué le está pasando? Es angustiosa. Pero llega un punto que la historia es tan compleja. Y vos decís, ¿y cómo van a explicarla? O van a salir con que son extraterrestres. Y ahí es donde la película se arruina. Yeah. Ah, mira, la primera película de invasión de los Body Snatchers fue de 1956. Ok. No salía Sutherland, sino que esa fue hasta la versión de 1978. Uf. Okay, la del 78, deja ver. Yo Sutherland, creo que después sí, que esa fue la otra. Que... Una vez atrapados no hablaban. Uh-huh. A ver. ¿Sabes cuando yo la vi? Sí, son aliens que valen la segunda. Si es el 78, yo la tuve que haber visto por el 80. Hijo, ya pasaba los 12. La primera también son... Pero igual, a mí me dio mal trip porque la película no tiene final feliz. Uh-huh. Yo paso toda la película, esto ya lo van a resolver. Ya van a encontrar el uh-huh. secreto para derrotarlo y al final... Uh-huh. No. Damn. Entonces a mí me afligió la película. Esta, fíjate que es de invasión. Flash Gordon. Ah, Ming, el destructor. Ming quiere invadir la Tierra. Por eso es que se va. Por eso Flash se va con el doctor Sarkov. Uh-huh. A parar al tirante Ming. Al tirante, sí. Sí, para que se le caiga el pantaloncillo. ¿Cómo se dice? Tyrant. Tirano. Al tirano. Al tirano. Pero mira qué película más mala. O sea, qué película. Esa es otra que no ha envejecido nada bien. No, y no, discúlpame, yo la fui a ver y en el momento que la vi no me gustó. No, lo único bueno era la música. Sí. Mira, yo no sé si la habían filmado. Esa la filmaron en video. Sí, era rara. Era extraño el look. Es que creo que la filmaron todo en pantalla verde y no era nueva la tecnología, no la manejaron bien. No, la filmaron, pero con Betamax, directamente a Betamax. Bueno, la serie de televisión, Invasión Extraterrestre, vi. La serie original de los 70 a mí me encantó. Yo creo que Flash Gordon. Que eran lagartos. Que eran lagartos, que se querían comer a la gente. Hasta el concepto era bien yuca. Uh-huh. Que venían a... Y te diré que la versión nueva del año, un par de años. Hace 2 años. No estaba tan mal. Yo la vi completa y no estaba. Mira, lo mejor era la que salía la cara. La cara sobre la prima y la mamá. Y la mamá, la brasileñita esa. Sí, no está tan mal, pero a mí, mira, a mí no me gustó. A mí sí, fíjate, me mantuvo entretenido. Esta de Fifth Element no era de invasión. No, esa era... O sea, de qué puta era ese. Venía un ente raro. Así. Ajá. Pero para... Es para que... eso metemos a Viger. No. Zorg, era de monstruo, pero a nivel cósmico, porque se iba a liberar... Era como Galactus. Un tipo Galactus y que la única que lo podía detener era la... Versus Galactus contra esa onda. De Fifth Element. Dos nubes. Mr. Zorg era the evil. Pues ahí también zampaba el de... No, Zorg era el humano. El de los Star Trek cuando tenían que traer una ballena para que... Ah, también. Bueno. All right. Lo dejamos ahí. Ya ilustramos todo, ya pasamos el tema. Ya la Mara ya sí, es experta. Sí, ya son expertos. Así que, pero ahí, escríbanos. El examen, ¿cuáles son sus películas preferidas o series de televisión de temas de invasión extraterrestre? O algún género que se nos pasó. O si se nos pasó alguna que les guste especialmente, escríbanos. Nos encantaría oír un poquito de ustedes. Ya que después... Sí, porque... Sí, ya que ellos no nos están oyendo esta nosotros. Esta investigación no fue tan exhaustiva como la solemos hacer. Se están quejando de la calidad del en vivo del programa. Del programa, sí. Es que no es por nada, pero... El streaming es el que nos ha fallado en esta ocasión. Porque... Sorry, man. ¿Y qué será? ¿Será la Mira, es neto, que no sé si red, vos estás saliendo con mi red o tu red, pero mi red creo que para arriba no es muy buena. No. Fíjate que estoy saliendo a través del... Esta es con el otro internet inalámbrico. Internet inalámbrico que de volada debería ser bueno. Ay, pero no, quizás ha de ser como debería. El mío, que es asincrónico, sí. Y para arriba son una babosada. Asincrónico. O no habrás probado primero aquí, no hiciste una test de velocidad, a ver cuánto tenían de subir. No, aquí no he probado, fíjate. Bueno, lo vamos a hacer después de grabar el episodio. Uh-huh. Y fíjate que estoy revisando el email y no tenemos... No hay emails. Dame chance de un pequeño leído esta semana, porque sí tengo un comentario interesante. En Marvel, como ustedes saben, ya viene la parte de los nuevos, el relanzamiento, que no es relanzamiento. Y entre los cambios más interesantes es que Bendis deja de escribir Avengers. Él había estado escribiendo como 3 títulos de Avengers simultáneamente. Okay. Pasa ya la época de él, que comenzó desde Disassemble, lleva años escribiéndolos. Brian y van Bendis a poner nuevos escritores en un par de meses. Pero ahorita, después, en los 2 meses que hay desde que terminó el evento de X-Men contra Avengers y que comienzan los nuevos, son 2 meses, él está como limpiando la casa. Y en el título de Avengers reciben una señal de auxilio de un Avenger que está en dificultades y resulta que está viniendo del Microverse. Cuando un equipo de Avengers se reduce en tamaño y entra al microverso, descubren quién está mandando la señal es la Wasp. Que no estaba muerta. Ella andaba fue la morida al final de Secret Invasion, cuando están peleando contra los Skrulls, es que ella muere. O sea, que se ve que Thor la manda no sé dónde porque ella la habían transformado en una bomba viviente. Algo así. Entonces la Mara asume que se murió. Así es. Entonces, y la dieron por muerta durante varios años. Entonces ahora están diciendo, no, está viva todo este tiempo y la están rescatando. Ya listando para decir, ok, ella va a ser parte del nuevo equipo de Avengers. Y en el nuevo y en el otro título, en los nuevos Vengadores... Sí, no creo que se haya muerto porque en los cómics nunca revive nadie. Por supuesto. Y en The New Avengers ya anunciaron que va a morir alguien. Luke Cage ya les dijo, me voy, ya no voy a ser Avenger. Y en el último cómic, este es más de índole místico, alguien quiere matar al Doctor Strange, mataron a alguien que no sé si lo van a... El hijo de Satán, ¿cómo se llama, Tico? Santa. El hijo de Satán. Sí, así se llama. Damian Hellstrom. Gracias. Se llama Santa. No, se llama Damian. Y supuestamente se le atravesaron el corazón a la que servía de jefa temporal de este equipo de Avengers, a la que el Capitán América había puesto. No a la María Hill. No, a esa no la pueden tocar porque ya salió en las películas. Victoria Hand, la que fue la mano derecha de Norman Osborn mientras él dominaba S.H.I.E.L.D. Entonces, esta también era un personaje que como que les estaba estorbando y ya la mataron. Vamos a ver cuánto, si es que dura o no, pero como ven, están como limpiando casa, dejándolo para que el nuevo escritor tenga el equipo que quería, el más estándar. Nice. Y eso es lo más reciente. Gracias, Omar Man. Oh, right. ¿Y seguro que no hay correos? Sí, ya estuve revisando. ¿No spam? No. Teníamos un montón de correos, pero todos acerca de cómo ser millonario. Ah, pues léelo, tal vez el large, el large your penis. El large your... Sí, exactamente. ¿Será por...? Y más grande que soy, no, pues, o sea, come on. Ya va a llorar la masiva. Se te acaba la sangre. Sí, cabal. You get an erection y te caes. ¡Pla! Pasó, se le fue toda la sangre, man. All right, señoras y señores. Llegamos al final de este episodio y como nadie me dijo qué canción quería... Oh. No tengo nada listo. Hay miles de canciones de invasión británica. Vamos a ver. Invasión de la privacidad. No, esa no. Invasion, no. Bueno, mientras busca, ¿qué más podemos...? Mira, grabamos el episodio, tuvo tiempo hasta hacer la portada. Pues dale un search ahí al like. Dale, cualquiera, me decís random. Probemos suerte. Papas. Illegal Alien, pues. Esa es la que vamos a poner. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! Sí, esa ya la pusimos. No importa. Sí. is that such a surprise? But I've got a sister who'll be willing to oblige. She will do anything now to help me get to the outside. Pero algo me da la impresión que no ha de ser muy divertido ser un alien ilegal. No sé por qué. ¿Por qué crees que nos quieren invadir siempre entonces? Sí. Porque no les damos visa. Todos los norteamericanos que quieren venir aquí. Sí. Señoras y señores, queremos agradecer con mucho entusiasmo. Y con mucho énfasis. ¡Viva! A nuestros productores ejecutivos de esta noche, Marte, Gracia y Miguel Díaz Hidalgo, muchas gracias por ser productores. Gracias. Se aprecia. También les queremos recordar sobre lo de enviar clips, sus clips favoritos para el fin estamos de hablando de audio, ¿verdad? No nos vayan a mandar una cajita de los que tienen en la oficina. Sí, no clips de los que ocupaba MacGyver para hacer sus cosas. No. Para hacer su automóvil. La multitud. Sí, la multitud de MacGyver. El que más clips mande recibirá esto una noche. ¡Qué mochi! Recibirá las gracias. También, Pues sí, entonces manden los clips a la dirección de correo comicicos@gmail.com. Así es. Solo díganos qué episodio y a más minuto y segundo en donde empieza el clip. Y que sea de este año, por favor. No se vayan a ir al 2005 porque ni siquiera habíamos comenzado a grabar entonces. Sí. Para ahí. Ok, gracias. Salud. Salud.